Nosotros estamos montando un servidor que es un pepino porque tiene no sé cuántos cores con 256 GB de RAM y 10 teras de almacenamiento. Lo teníamos parado y justo anteayer lo conseguimos... hablando con la Facultad de Informática, pues nos ceden ahí un espacio para tenerlo. Y bueno, ese es el hardware, está parado ahora mismo en espera de una IP. Bueno, yo he tenido... Igual, sí. El Somos ese que has dicho. Ah, venga, pues. Perdón. Bueno, es mi colega Juan tenía el servidor ese, entonces teníamos que encontrar alguna manera de darle uso. Y hemos montado una comunidad que se llama V Society. De virtual, obviamente. Entonces somos un grupete. Entonces es eso, es un grupete que tenemos en Madrid y está abierto a la participación. Nos coordinamos básicamente a través de Telegram, reuniones presenciales y tenemos también un team que después comparto. Pero a ver si se presenta él. Bueno, yo soy VDO, Abel, y yo tampoco he montado un servidor para ningún colectivo, es un servidor personal. Pero luego quiero aportar algo que me ayudó bastante a montar varios servicios para luego utilizarlos para mi propio uso, digamos. Bueno, pues yo soy Alex y Aldemon aquí. Y también puedo decir, bueno, varias experiencias, son varias cooperativas. Y ahora la cooperativa integral Extra Perlo de Albacete. Tenemos ahí un servidor que empezó siendo físico y ahora tenemos alguna parte física y alguna parte por ahí también en una VPS. O sea que de hardware, pues bueno, el equipo que teníamos antes pues era un triste PC normal y corriente con 4 GB de RAM y bueno, pues el problema de que al final gasta más luz, se quedaba corto en algunas cosas, el problema de la IP dinámicas y tal, hemos pasado a un VPS. Ostras, da calambre esto. Bueno, yo soy Al y me reservo a hablar solo en el punto por qué y para qué. Vale. Y yo soy Enric y yo estoy en... Bueno, soy del HackCloud Nómada, que murió hace 3 años ya. Y el proyecto que ha continuado hemos sido... Somos 5 ahora, el Javi, José... Ferriol, Marcos también nos ayuda mucho y lo que tenemos es un servidor que al principio fue la sopa de pedras, que era una máquina que estaba dentro de Giphy.net y que la gente iba poniendo películas y al final hicimos una web y la gente puede cogerse las películas de forma muy rápida, o sea, una biblioteca colectiva dentro de Giphy. Y al tener esta máquina, pues la íbamos ampliando servicios y ahora tenemos unas cuantas webs de cooperativas de consumo, de una escuela de primaria, de grupos de circo y también tenemos un montón de listas de correo. Bueno, tenemos unas 50 listas de correo de 10 dominios diferentes y ahí estamos. Y el hardware que tenemos, pues primero teníamos una máquina normal, luego una empresa nos pasó un servidor que más o menos estaba bien, dual core, que estaba bien en su momento, ahora tenemos un quad core. Pero nos pasaron un octacore que era la hostia, que con 20 gigas de RAM y 8 núcleos, lo que pasa que se me ocurrió mirar el consumo y era una brutalidad, ¿no? Y como consumía mucho, pues lo cedimos a otra gente. Y tenemos una máquina más pequeña porque el consumo nos ha limitado. Además, en Can Fuguerolas también tenemos algunos servidores y tampoco nos planteamos ahí. Solo quiero expresar el problema de tener un maquinón que lo queremos y lo necesitamos, pero luego el consumo es muy alto, ¿no? Vale. Sí, tan. Yo soy Gio, llevo, bueno, 10 años autogestionando servidores y estoy bastante harto. y bueno, así creo que ya me conocéis por mis aportaciones, el respeto de la descentralización y cosas por el estilo. Y bueno, y estoy aquí por debatir con vosotras. Pero has dicho que tú gestionas. Pues no sé, la red, la conexión. ¿Queréis comentar algo? Sí, nosotros estamos en la universidad, tenemos conexión a Red Iris y aún no hemos podido probar. ¿Qué tal? Como VPS tampoco merece mucho la pena el tema de la red. Que como VPS ahora mismo... Bueno, pero es una forma, ¿no? Una forma de... Sí, claro. ¿Quieres? No, te has dicho yo, ¿no? ¿Sí? Ah, me acabas de pedir... No, yo te digo que yo voy a hablar de Giphy. Ah, vale, que tú vas a hablar. Claro, yo lo que quiero explicar es que el servidor autogestionado que tenemos nosotros, había la posibilidad desde ponerlo en algún servicio externo que económicamente saldría mejor, económicamente, ecológicamente lo tendríamos que estudiar, eso yo creo que no, pero eso ya es una opinión personal, no lo he estudiado, pero la gracia que nosotros defendemos es que tenerlo dentro de la red de Giphy. O sea, tiene conexión a Internet, tiene una puerta a Internet que se puede acceder a él, pero además los servicios se pueden acceder desde dentro de la red libre, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que estamos muy orgullosos es la cooperativa de consumo de productos ecológicos. Podemos, además de consumir, hacemos el consumo vía web, pero es dentro de una red libre, ¿no? Y no salimos en ningún momento en la red privativa, con software libre en un servidor autogestionado, porque creemos en un consumo responsable, ¿no? Es Giphy. Algunos de los servidores que gestionamos en la cooperativa, en la integral catalana, están dentro de Giphynet. Además, por abaratar costes, lo que hemos hecho es tener dos conexiones estilo casa a nivel contractual, pero que bueno, que tienen características interesantes. Y encima de estos tenemos una IP pública que nos da iPredator, que es fija y bueno, nos permite tener una IP donde podemos hacer pasar mensaje de correo electrónico sin que lo corten y cosas así. Y bueno, además nuestras zonas DNS tienen todas las doble view, así que con el mismo nombre de dominio, si tú eres dentro de Giphynet, pues te se resuelve con la IP de Giphynet. Y si eres fuera, pues te se resuelve con la IP pública. Y esto de forma transparente por el usuario. Eso lo tendremos que hablar luego, porque lleva muchos problemas. No, la verdad es que nosotros tenemos problemas con esto, ¿no? Porque claro, si estás dentro, estás fuera, tienes que resolver dos DNS diferentes, cambias uno, no cambias el otro. Pues después ya lo hablaremos. No sé, copias de seguridad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué nivel de paranoia tenéis? Bueno, yo básicamente parece rudimentario, pero lo único que hago es, desde una Raspberry Pi en casa, hago un rsync de lo que tengo en el VPS y ya está. No necesito más tampoco. Nosotros aún no lo hemos pensado. Estamos pensando de usar Bácula y estaría muy... Bácula es un software. Y estaría guay que saliera de aquí de, a lo mejor, hacer copias de seguridad en tu propio disco duro, en casas, sí, pero si tienes copias de seguridad en el mismo CPD, al final, si se quema el CPD, pierdes la copia de seguridad. Entonces, si hacemos copias de seguridad entre nosotros cifradas, podemos retener mejor los datos. No estamos hablando de eso. No sé, yo creo que hasta antes de poner el VPS teníamos copia de disco a disco por RAID y luego se sacaban las bases de datos sobre todo y el contenido por un lado, siempre lo he copiado otra vez fuera, sí, por batch y por cron, no he usado nunca software. Y con el VPS es que ya te preparan una copia automática y luego puedes añadir tú la paranoia que quieras. Bueno, yo también. El tema es que tengo un Proxmox que tiene máquinas virtuales, y haces la copia de toda la máquina y luego haces copia de las webs y de las bases de datos. Luego lo copias en dos sitios en la misma máquina y lo que intentamos vía Giphy copiarlo en otra. Lo que pasa es que eso no lo tenemos muy bien regulado y tenemos que investigar el tema de las copias incrementales, que eso no lo controlamos muy bien. Hello, I will say it in English so it's precise. That I am participating in an autonomous server called Tachanka, and the only service that we provide is KVM virtual machines. So people can install their own operating system on the machine and set up their own Lux encryption. So we don't have an easy access to the passwords or the passphrases of the virtual machines, no? So we have different servers in different countries, and what we do for backups is that we use a program that is like rsync, but for block devices. So we copy a delta, the changes between the block devices from one machine to the other. So if we lose one of the machines, we have all our machines in all our physical servers. So we can start them up, but we can make the backups in a way that we don't have to have access. We cannot decrypt the machines, but we can still back them up, no? Because we are backing up the raw block devices. I don't know if it was very clear. But this system has worked quite well. We tested it a few times, and you can just copy the block device, the configuration, change the IPs, and you can start KVM on the other side. I packaged this for Debian. It's called BD-Sync, so block device synchronization. So the program name is BD-Sync. And at some point, I think it was in already in the official Debian repo. But in fact, I am in email contact with the rsync developer, and he had merged some patches. So rsync, I don't know if it already supports block devices, but it will definitely support block devices in the future. So if I would build this system again, I would simply use BD-Sync, and there is a public patch available if there is no patched version in Debian. ¿Alguno de los que tenéis implementado el sistema de backup habéis probado hacer una recuperación? O sea, ¿habéis probado una recuperación? Porque tener backup es solo el primer paso. Yo sí, y es una mierda. En teoría, si tienes el backup, debería ser... Bueno. Sí, sí, en algún momento hemos tenido algún problema, se ha muerto algo, hemos instalado mal y vuelves a recuperar la máquina y se vuelve todo. O una web que se ha introducido mal alguna cosa o ha fallado, pues se recupera del día anterior, la base de datos, lo enchufas y yo he tenido unos cuantos problemillas. Y lo he solucionado con las copias de seguridad, sí. Y a veces con la copia, se jode la copia. Y acabas reconstruyendo en trocitos, eso es lo peor que puede pasar. Pero normalmente la copia suele estar bien y directamente debe de funcionar. Pero instantáneo, si es una VPS o si es una máquina virtual, como decías. Eso tiene que ser exactamente igual. Ahora, ¿habéis hablado del rsync para las máquinas virtuales? No sé si ya con VirtualBox o con otros, ¿cómo haces la sincronización del interior, si no lo sabes? Cada vez que cambia el archivo completo y siempre es un montón de megas los que envía. Eso es un problema. No sé si algo parecido a lo que está diciendo de BD-Sync podría ser útil. Bueno, no sé. Gio, quieres decir algo de copias de seguridad? Nosotros actualmente hacemos imágenes de las máquinas y las copiamos, hacemos unos archivos sin comprimir y los copiamos, así que son unos .tar normales y los copiamos a otro lado con la opción de comprimir de resync. ¿Esto por qué? Porque si de esta manera, pues al no ser comprimido, el resync puede detectar más fácilmente los trozos que han cambiado y los trozos que no, y luego le aplica el resync mismo su compresión a nivel transporte. Pero sí, al final el storage del otro lado no es comprimido. O sea, estás diciendo que el TAR, el resync, solo te sincroniza las diferencias. Interesante, yo no lo sabía. No, yo no lo he entendido. Básicamente decía que en Gzip, en Debian y en algunas otras distros, pero no en todas, tiene una opción por crear archivos Gzip, que pero el resync consigue entender igual qué es lo que ha cambiado y lo que no, sin necesidad de guardarse el TAR y no comprimido. Solo por eso ya ha valido la pena la mesa redonda. ¿Algo más de copias de seguridad? ¿No? Bueno, hostia. Es que me cierra el ciclo con el portátil. Que, bueno. Sí, exacto. Que he dicho que solo diría para. Contestaría la parte de por qué y para qué, pero en este punto saco una frase, una vacilada de estas machista de Linus Torvalds que decía. Solo los débiles hacen copias de seguridad en cintas, que era el momento cuando lo dijo, hacen copias de seguridad en algún sitio, ¿no? Los hombres de verdad tan solo suben sus cosas importantes a un servidor FTP y dejan que el resto del mundo las replique. Es vacilada Linus Torvalds que podemos luego hablar del por qué y para qué hacemos copias de seguridad, ¿no? O sea, ¿de qué estamos haciendo copias de seguridad, con qué propósito, ¿no? Bueno, yo no me he presentado al principio, pero igual que Gio decía que llevaba 10 años haciendo de sysadmin, yo llegaba a llevar hasta 12 años cuidando de según qué cosas antiguos de que te hacen pensar si realmente es importante acumular, bueno, no sé si decir basurilla histórica de colectivos que igual no se están preocupando ellos mismos por eso, ¿no? Y las tecnologías actuales... más allá de la vacilada de Linus, las tecnologías actuales, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, Sem ayer de IPFS, ¿no? Plan, va a permanecer lo que la gente tenga interés en que permanezca, ¿no? ¿Sabes? Hemos llegado a tener discos una porrona así de discos duros encima de la mesa con copias históricas de webs de estas... ¿Os acordáis de PHP Nuke y PostNuke? Y esta, ¿qué dices tú? Bueno, ahí está, ¿no? Porque alguien las montó ahí en el año 2002, ¿no? ¿Alguna cosa más de copias de seguridad? ¿No? Vamos a servicios. La idea de servicios sería un poco qué servicios implementáis o queréis implementar, para quiénes son y las herramientas que utilizáis. Vale, bueno, yo voy a comentar una herramienta que en su día me ayudó a montar mi propio server y que, bueno, que cualquiera que haya montado un servidor de correo sabe que es bastante doloroso, y bueno, cuando te planteas montar un server para ti, para tus propios servicios, y que también puede servir para cualquier servidor autogestionado, pues este proyecto creo que puede ayudar bastante, además está enfocado para Debian, y bueno, es básicamente son como playbooks de Ansible para montar todo lo que es pues Dovecot, Roundcube, VPN, bouncers de IRC, a un cloud y todos estos servicios pues que son interesantes, ¿no? Y bueno, he puesto el link y cualquiera que quiera echarle un ojo, pues ahí está. Con DevOps. Con D, de burro, no el con V. Es un modelo de playbook para DevOps, Sí, sería parecido. Nube Society aún no lo tenemos montado. Nuestra intención ahora mismo es montar un servidor Sandstorm en el que colectivos que estén registrados puedan desplegarse fácilmente herramientas, en plan WordPress, chats o lo que sea. Sandstorm.io. Sandstorm. Sí, mira, ya lo están poniendo. Nosotros tenemos un poco de lío aún. Aún tenemos que sentarnos y pensar bien cómo hacemos estas cosas. Así que estamos súper abiertos a la participación y en realidad estamos necesitando ayuda porque está Juan bastante solo y yo no sé administrar servidores. Así que si os queréis sumar a V Society, os necesitamos. Sí, bueno, en el tema este de los servicios quería también apuntar el VirtualMin, WebMin, bueno, en general, que es una ayuda muy importante para la administración de equipos. Yo por lo menos lo uso bastante, VirtualMin y WebMin. Nodo 50, por ejemplo, es lo que usa, bueno, con su sistema con CloudMin, que es la parte de virtualización. Pero bueno, simplemente con VirtualMin para tener alojado varios dominios en una máquina, varias webs, bases de datos y tal, automatiza mucho el proceso de creación y de seguridad también, los aseguriza un poco los usuarios y eso. Y tiene un sistema de plugins que, pues, que depende de los servicios que quieras lanzar, pues instalas, vas instalando plugins, pues los que vayas necesitando, si es de VPN, si es de email o es de lo que sea. Y, bueno, yo lo veo una ayuda bastante importante para el tema de administración. Vuelvo a hablar del que teníamos cuando éramos en PC, que yo llegué a utilizar ispconfig, la versión 3. No sé si algunos compañeros de hace unos años estaban también aquí en el handmeeting utilizando ese tipo de software. Era al final un ayudante de scripting para montar servicios más fácil, para tener la gestión del correo. Y bueno, me gustaba bastante y era bastante limpio en Debian y tal. Pero ahora con el VPS ya llevamos Plesk y la verdad también es más fácil, pero no es libre. No, pero románticamente sigo con ispconfig en casa. No está hoy. Nosotros, con la asociación, tenemos un proyecto de panel web para gestionar cuentas de correo, de web, FTP y demás. Tenemos la versión PHP, mantenida por uno que está por ahí, la versión en Python, mantenida por mí, que no está acabada, porque Plesk es de pago, cPanel es de pago, y ispconfig se queda corto muchas veces, al menos hace años, ahora no sé. Y VirtualMin, WebMin y todo esto también se quedan muy cortos. Y decidimos hacer nuestro propio panel para tener gestionado todo lo que son servicios de internet e intentar poder escalarlo un poco más, porque la mayoría de paneles están pensados para un único servidor. Tú tienes tu servidor que tiene correo, tiene web, tiene DNS, lo tiene todo. Y si tienes 5 servidores, pues tienes que tener 5 paneles y tienes que tener 5 contraseñas para cada uno de los paneles. Un coñazo. Entonces nosotros intentamos hacer esto de forma que un solo panel pudiera controlar varios servidores. Y estamos en un punto en que es medianamente funcional, pero aún tiene bastantes bugs y no conseguimos nunca llegar a terminarlo. Y eso, si estuviera aquí Llenar, pues podría contar un poco más cómo lo monta, porque está basado en Symfony, el PHP, y el Python está basado en Django. Sí, es solo para mantener la base de datos de cuentas de correo, de webs que tienes. Luego por debajo, pues configurar el Apache y Postfix y todo lo que necesitas. Pues yo no, yo lo nuestro es muy rudimentario. El Apache es ir añadiendo ficheros de configuración por web. Y de correo tenemos el Postfix Admin, que nos va muy bien para los dominios. Y bueno, no, yo aquí en servicios veo que han salido muchas opciones de configuración general, que yo no lo había planteado así, pero son muy interesantes. Pero yo solo quería decir listas de correo, Mailman a tope, que todavía el 3 no lo hemos probado. Y el Round Cube y luego el servidores web. Sí, eso sí que se funciona bastante. ¿Y qué más quería decir? Sí, bueno, ya tenemos un servidor de Matrix. A partir de hoy. Hola. Tengo que administrar algunos servidores así rollo de una empresa y he añadido el Burp y Burp.io como copias de seguridad, que está basado en Bakula, lo cual te hace como unas copias de seguridad incrementales. Parece que funciona bien. Esto me lo han recomendado montarlo y lo estoy administrando y va bien. Luego en servicios, bueno, aquí venía mi interés de participar. He estado mirando, o sea, me estuve mirando el tema de Webmin y tal, pero desde Debian no lo recomiendan porque se carga toda la configuración del servidor, es como muy intrusivo. Entonces, ahora hay como dos proyectos muy interesantes, que uno es Cockpit, que está como propulsado por Red Hat, que te permite tener una administración central de muchos servidores de todo tipo, Ubuntu, Debian y otras cosas. Y por otro lado está Agenti. Entonces, los dos me parecen muy interesantes, pero todavía no he podido probarlos. El Cockpit promete que lo que haces por web luego lo puedes hacer por terminal, lo cual es muy interesante. Y el Agenti parece que también es más usado porque está hecho en Python contra el otro que está hecho en C, o sea que vete a saber qué pasa. Quiero decir que estos dos nuevos paneles, que son como muy nuevos, podrían ser más interesantes que el Webmin y otras soluciones, pero alguien tendría que probarlos, que yo no lo he hecho todavía. Vale, yo como no me gustan ya los servidores, pues lo único para que lo uso es le monto una instancia de Just Relay It, que simplemente es un scriptito que automáticamente se sincroniza en el repositorio Git con unas llaves públicas de RetroShare y ayuda a gente que tiene conexiones particularmente chungas a encontrarse entre ellas y que luego sigan y lo hagan sin servidores. ¿Lo puedo repetir? ¿Tienes una pregunta en concreto o...? Bueno, a ver, en principio no es necesario, pero si tienes una conexión muy chunga, si hay un nodo amigo tuyo que tiene una conexión buena, pues eso te ayuda, te facilita a encontrar a los demás. Pues eso es lo único que monto yo personalmente en los servidores ya. ¿Algo más de servicios? ¿No? ¿Pasamos a la parte política? Bueno, otro scriptito que he montado es AsciiPad, que se baja el texto que tienes en un pad y bueno, y lo intenta y le corre encima AsciiDoc y te hace una vista previa de lo que hay dentro. Es una tontería, pero lo guay de esto es que te puedes montar documentos colaborativos también con cosas muy avanzadas, porque con AsciiPad incluso puedes hacer libros, con AsciiDoc puedes hacer incluso libros, y con la comodidad del pad, ¿no? Que todos están editando contemporáneamente y no teniendo la complejidad de un sistema de control de versión avanzado como Git o las limitaciones de un Wikimedia, por ejemplo, que puedes editar solo uno a la vez. Y la sintaxis es súper liviana, es paragonable con la Markdown, es como que cualquiera puede escribir en AsciiDoc, pues es hecho eso para facilitar la escritura colaborativa. Ahora estaba pensando que puede que me haya dejado la parte de seguridad, cifrado, pero bueno, saltamos a la parte política, que el tiempo se nos tiene encima. ¿Por qué y para qué? A ver. Se ha ido un poco, ¿no? Sí, no todo es. No, para contextualizar, ¿no? Porque. Sí, sí, sí. Es que espera, no lo cojo porque tengo esto. Me da calambre. Ahora sí. Bueno, te preguntaba a ti si como que estabas haciendo de moderador, pero yo lo puedo decir. Lo que yo conozco. Vale, históricamente los servidores autogestionados, que alguien me corrija si no es así, porque cuando yo llegué ya estaba este concepto. Eran y son o deberían seguir siendo máquinas, ¿no? Ordenadores en los que funcionaban como un centro social, como este, ¿no? Se hacía el paralelismo con los centros sociales ocupados, por ejemplo. Bueno, eran máquinas a veces recicladas o recibidas en donación que diferentes colectivos políticos de habitualmente de un territorio cercano, relativamente a lo que piensas que es cercano, ¿no? en tus ideas, decían, vamos a poner en marcha algo para poder comunicarnos entre nosotros y hacia el mundo, ¿no? Entonces, era la época de montar webs y correo electrónico y listas de correo, ¿no? Que es como el nacimiento de los servidores autogestionados, así, en lo que es concepto político, ¿no? O sea, sí que hay, bueno, creo que es el ejemplo de VDO, que es como, bueno, autogestionado porque lo gestiono yo para mis cosas, ¿no? Sí. Claro. Sí, no. Porque ciertamente los tiempos han cambiado y igual. Bueno, parece que hoy en día, pues como todo está en la nube, pues ya parece que un servidor que es tuyo ya parece como que te autogestionas, ¿no? Porque han cambiado un poco los tiempos y tal. Yo, pues eso, es un servidor que realmente es solo para uso personal, pero bueno, era más que nada dar una aportación de quien quiera montar un servidor autogestionado para colectivo, para pues herramientas de ayuda que se pueden aplicar allí también. Sin querer salir del tema, ¿no? La verdad que a mí la definición de servidor autogestionado, que está un colectivo que gestiona los servidores y otros que reciben un servicio desde esos servidores, es una definición, es un uso de las palabras como mínimo que confunde, porque autogestión somos habituados a usarlo cuando los que usamos un espacio o usamos algo somos los propios que lo gestionan, no cuando delegamos esa gestión a otra entidad que igual es un colectivo muy guay, muy afín, pero es otra entidad de la cual muchas veces acabamos desentendiéndonos. y que históricamente han pasado muchos casos de que la comunidad de usuarios de un servicio supuestamente autogestionado ha acabado desentendiéndose del colectivo que autogestiona de verdad aquellos servicios, creando desentendimiento, datos que se han perdido, y mil conflictos y mil historias que nos hemos, y marrones que nos hemos comido a lo largo de los años. Así que yo creo que ya históricamente con servidores autogestionados nos referimos a eso, pero me parece una autocrítica que tenemos que hacer, que nos hemos equivocado a llamarlos así, porque no es autogestionado como un centro social. Bueno, yo propongo ir más allá ya de los servidores autogestionados, pero porque ya el nombre está ese y ya está. Ha empezado la parte política. Teniendo la palabra. Quería hacer mi palabra de antes para hablar ahora, ¿no? Esto no vale, ¿no? No por eso. Bueno, no, o sea, en el contexto yo he explicado, por si quieres explicarlo tú. Pero he explicado yo, lo que se conoce históricamente no es ni mi opinión, ni siquiera lo que es ahora, ¿no? Realmente, en muchos casos. Ha sido interesante que hablase diferente gente de cómo es la experiencia actual, porque yo conozco el caso de Enrique y lo que estaba haciendo últimamente, y ellos sí que mantienen un servidor autogestionado, pero es una comunidad que se conocen también físicamente, es gente que queda en otras cosas. No sé los detalles, porque tampoco estoy en su ciudad, ¿no? Pero en general sí que hacen, o sea, responde a una necesidad de la gente y la gente se implica con eso. Eso es lo que debería ser un servidor autogestionado. Estamos hablando de vuestro ámbito de actuación es Mataró y cercanías, ¿no? Mataró, punto. O sea, lo que pasa es que ha pasado con el tiempo que a veces se ha querido abarcar mucho espacios muy grandes, ¿no? O sea, como y esa vinculación de control de lo que está pasando, ¿no? O de implicación de las personas que están usando esos servicios con ese servicio está muy, muy alejada, ¿no? Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de Sindominio o de Marsupi, ¿no? Por ejemplo, que abarcan territorios muy grandes en donde la gente no se implica. Entonces, ese paralelismo que se inventó alrededor del año 2001 con el centro social ocupado no es tal, no existe, no es así. Pero yo también he sido coadministrador de centro social ocupado y la gente, aunque no se implique, resulta que vive ahí, ¿no? O pasa por ahí, ¿no? Y no es muy difícil que alguien físicamente vaya a un centro social, utilice todo, ¿no? Deje todo sucio y no se preocupe cuando hay que proteger el centro social y se vaya y ya está, ¿no? Porque tú puedes ir ahí a decirle físicamente, en plan, tú qué onda, ¿no? No vienes a las asambleas y solo dejas esto lleno de colillas, ¿no? Un ejemplo que habremos oído muchas veces, ¿no? Eso se puede hacer físicamente. En un servidor donde la gente tiene una cuenta de correo que usa para enviar sus cosas y tal, y no te lo encuentras ahí, esa interacción se va perdiendo con el tiempo, ¿no? O sea, y más cuando empezaron a salir un montón de tecnologías, ¿no? De la nube, que se llama, la gente lo usaba como una cosa más y las otras eran más bonitas, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar, ¿no? Ya veo que pide la palabra. El detalle técnico es que hemos empezado a y media y tenemos que empezar a punto porque la charla anterior se ha alargado media hora. O sea, tendremos que reorganizar algo. ¿Eh? Sí, no sé qué hacer. Sí, lo podemos reducir un poco, pero hemos empezado media hora tarde también, ¿no? Pregunta que puede ser un poco tonta porque no tengo ni idea, pero ¿quién tiene el root y cómo cambiar el root en un servidor autogestionado y cómo se reparten los derechos para cada servicio y cómo se decide de cómo se reparten los derechos? Yo propongo como moderador que hablen ellos tres, hablo yo y luego respondemos las preguntas porque si no al final no nos están apretando por el tiempo, ¿no? Podemos hacer, bueno, acabamos esta ronda y como propone él, si queremos vamos a otra sala. Nosotros aún no sabemos cómo gestionar eso. Tenemos que pensarlo. Además, encima... Ah. Vale, el... Pasa palabra. No, el tema es que tenemos un servidor y hemos estado hablando de qué servicios podemos ofrecer y si tiene sentido ofrecer servicios que sean centralizados y... Sí, el tema es intentar ofrecer al máximo servicios que se puedan federar, porque si el servidor en algún momento deja de proveer servicio, no queremos comprometer a la gente que lo esté usando. No estoy respondiendo a la pregunta. ¿El por qué? Porque a la gente se tiene que poder comunicar. No sé. Paso el micro y... ¿Por qué? Porque los colectivos tienen necesidades, como decías, y el tema de las webs, el tema de cómo nos comunicamos, luego hay que responder también a las necesidades de ese colectivo. No tienen suficiente capacidad técnica para irse a programas que igual aún no son centralizados. O sea, descentralizados, y están acostumbrados, además te piden, ya quiero un WordPress, quiero un programa de gestión para la tienda del grupo de consumo, o este tipo de necesidades. Entonces, bueno, pues yo creo que no nos ha quedado otra que autogestionar un servidor, pero también creo que lo que decís de... cómo los usuarios se preocupan de ese servidor o no, que al final se decidió en la asamblea que el servidor se fuese propio, pero ahí hasta ahí ha quedado toda su responsabilidad, porque luego por allí no preguntan cómo va, qué problema tienes, y cuesta bastante que se implique más gente en la ayuda técnica. Por lo menos me encuentro bastante solo en todo lo que es la cooperativa completa, con sus 4 grupos de consumo, 2 programas de gestión, la web... Bastante difícil. Bueno, el porqué yo creo que ha cambiado un poco porque antes era porque había una necesidad tecnológica, había una brecha tecnológica y los colectivos necesitaban que creáramos sus webs, necesitaban las listas de correo, pero está clarísimo que ahora esto no es una necesidad porque todo el mundo se ha vuelto más tecnológico y todo el mundo sabe crear un blog, sabe crear una web en un momento. Y luego se ha vuelto todavía más político, ¿no? Porque tenemos que crear nuestras estructuras, tenemos que crear nuestras herramientas para poder decir todo lo que decimos, pero con herramientas libres y propias que la podamos controlar, ¿no? Eso sería el por qué y para qué, pero luego bueno, también es para hacer un poco de pedagogía, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en una cooperativa de consumo, estoy en una escuela y estoy en otros colectivos que les pido que utilicen, ¿no? Y al final se dan cuenta que por política lo hacen, pero no por necesidad ni porque sea una cosa que les facilite un poco la vida. Ahora, también es verdad que al final cuando lo utilizan y se sienten bien, porque también son un poco frikis y también son un poco... Pero que al final es lo mismo. Ahora sí, no le cambies la interfaz del correo, eso no le cambies, ¿no? Necesitan su Gmail, ¿no? El RunCube ya no les gusta, pero bueno, que la web esté funcionando, que esté en un servidor autogestionado y esto, pues sí. Y no me alargo porque se nos acaba el tiempo. ¿Quieres decir algo? Bueno, ¿de por qué? Bueno, ¿por qué? Por eso que si queremos construir infraestructuras autónomas, pues también tendríamos que... Es un ejercicio, ¿no? Enfrentarnos a que lo que pensamos necesitar muchas veces está construido con lógicas diferentes a la que son coherentes con nuestras ideologías, Y meter las manos en eso es el primer paso por darnos cuenta de esas lógicas perversas que hay en muchos de los instrumentos que utilizamos. Y después, bueno, esto es el primer paso, luego hay muchos más. Hay un punto que nadie ha dicho, somos hackers, nos gusta hacerlo, podemos y queremos. A mí me gusta, yo lo hago porque quiero, porque al final, como dicen por ahí, a la gente le importa tres pepinos si es autogestionado, si no, si está en una empresa yankee que te va a borrar tus datos un día u otro, o está en tu casa. La gente quiere que funcione y punto. Pero a mí me gusta más hacerlo yo, montarlo yo y saber que eso va a funcionar mientras yo esté ahí. No sé. Tenemos que contestar la pregunta de ahí, ¿eh? Ah, no sé. ¿Qué queréis? Me parece, no sé, porque si no, es que estamos justo empezando el debate, ya nos hemos pasado de tiempo, igual así no le pisamos. Yo muchas veces amadrino y me parece bien que respetemos los lotes de tiempo y no le pisamos el tiempo a otra. Vale, si ellos tampoco necesitan, o sea, si ellos necesitan proyector y no, pues nos podemos ir, ¿no? Ahora, si ellas tampoco necesitan, pues igual que se necesitan. Sabemos si necesitan o no. No sé si tenemos que hacer un debate, pero también si en la asamblea hemos decidido un horario y hemos decidido una forma, yo creo que tenemos que seguir la parrilla. Sí, yo creo que sí. Pero yo al contrario, tengo la duda de si tenemos que continuar, porque luego, claro, nos vamos y no dejamos lo suyo, pero bueno.